Ah, ya está Nora Corbalán, bien, de la Asamblea de la Comarca, ya está en línea. Nora, muy buenos días, ¿cómo estamos? Es una pregunta muy retórica. Sí, es para iniciar la conversación. No, más vale, es para iniciar y queremos saber qué está pasando. Sí. Para hoy está convocada, viste que ayer hubo una marcha muy grande en distintos puntos de Chubut. Sí. Tengo mucho eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escucho perfecto, Nora, sí, te escuchamos bien. Bueno, hubo muchas movidas, muchas manifestaciones, marchas, corte de ruta, en distintos lugares, quizás la más grande, porque por una cuestión demográfica, fue allá en Rawson, uh-huh. Donde hubo imágenes de represión que recorrieron todas las redes y impresionantes de lo que sucedió ahí. Se incendió la legislatura, policía, Corfo, que es una institución del Estado que atiende el tema forestal. Uh-huh. Y detenidos, heridos, que terminaron en el hospital. Y todo... para defender esta zonificación minera que fue aprobada en una sesión totalmente irregular el miércoles. Totalmente irregular, sí. Totalmente irregular porque estaba prevista para ayer, claro, ¿viste? Claro. Para ayer jueves, estaba anunciada, estábamos todos preparándonos como para hacer la resistencia uh-huh, ayer, uh-huh. Y nada, la sesionaron el miércoles y de la mañana a la tarde sacaron esa sesión y aprobaron un proyecto de zonificación que perdía estado parlamentario, fue presentado el 20 de noviembre del año pasado por el gobernador Scioni, no fue votado durante todo este transcurso, principalmente porque no tenían los votos, se ve que todavía no tenían toda la plata para comprar a los legisladores que la votaron. Y además porque hubo un recurso de amparo interpuesto por las comunidades mapuche tehuelche de la zona de la meseta norte de Chubut, donde quiere hacer el proyecto Navidad, que es el proyecto de extracción de plata, plomo y cobre, que es la provincia está lleno de derechos mineros, uh-huh. que ya tienen dueño, ¿no? Pero el que más está ahí... están queriendo sacar a través de la Pan American Silver es el proyecto Navidad que queda cerca de Gastro. Y las comunidades mapuche presentaron y frenaron por un mes el proyecto de la aprobación de la zonificación, haciendo referencia al convenio 169 de la OIT, a la Constitución Nacional, por el tema de la consulta libre, previa e informada de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Qué indignación, sí. Bronca, Nora, ¿no? Porque que el gobierno no escuche así al pueblo y que a escondidas haga esto da mucha impotencia, ¿no? Y también, lo decíamos hace minutos, ¿no? El 26 de agosto de la legislatura salió la ley que declaraba emergencia hídrica en todo el territorio de Chubut. Meses después avanzan con esto. La verdad que me imagino la indignación. La emergencia hídrica y no sé, vos prendés la tele y escuchás hablar de cambio climático. Claro. Y abrís la canilla de tu casa. Yo vivo acá en pueblo, en la cordillera, que es la fuente del agua de toda la provincia. Y no tenemos agua. Claro. Porque está mal distribuida, porque... han bajado enormemente las napas y los ríos superficiales, ¿no? El agua superficial también. Uh-huh. El río Chubut es el que a nosotros más nos preocupa porque nace justamente acá donde yo vivo. Yo vivo en el noroeste, uh-huh. en la esquina noroeste de la provincia. El río Chubut nace acá, recorre de oeste a este toda la provincia, toda la zona en donde están entregando a las mineras para desembocar en la zona de Rawson, en el Atlántico. Y es el que da vida. El río es vida, no hay duda. Se está jugando con la vida. Están jugando con la vida de todos, ya sí. No solo de la meseta, sino de todos. Sí, sí. Y hace 19 años que le venimos diciendo que no queremos la minería. que miramos a San Juan, que miramos a Catamarca, sí, nos espejamos, vemos esta con mucha tristeza y mucho dolor el destino de estos pueblos que han sido tan saqueados, tan, que la minería no dejó una mierda más que esto, el robo del agua. Sí, enfermedad. Enfermedades, la no posibilidad de llevar adelante otras actividades productivas tradicionales. No, productos contaminados, alimentos contaminados totalmente. ¿Sí? Alimentos contaminados. ¿Cuántas veces ha contaminado el río ahí, sí, en San Juan? Sí, sí, sí, en Hachal, sí. ¿Cuán pobre están Belén? ¿Por qué se levantan en Andalgalá, Belén, los pueblos de catamarqueños y no quieren agua rica? Porque ya saben con mineral lo que fue. Y estos políticos corruptos por unas monedas o por mucha plata, porque le deben haber puesto mucha plata, están vendiendo el futuro de todos, el presente y el futuro de todos nosotros. Entonces es inadmisible lo que están haciendo. Nosotros esperamos que suceda en Chubut lo que pasó en Mendoza y que esto se dé vuelta, porque la gente no quiere la minería. Totalmente, totalmente. Es terrible, ¿no? Y la indignación y también la criminalización de la protesta, ¿no? Que se lleva adelante por los grandes medios hegemónicos cuando el pueblo está enojadísimo, ¿no? Quienes representan al pueblo hagan esto, ¿no? Escondidas y la verdad da mucha bronca. Y que es una violencia terrible, porque sí, esa es la violencia. Ellos generan, se lo venimos diciendo no sé hace cuánto, que están poniendo en riesgo la paz social, porque la gente se cansa y sale y dice, basta, con el agua no, con la vida no. Y después los medios hegemónicos, que están todos comprados por el gobernador, o sea, son todos afines a él, te salen a tildar de violento, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, todas estas cosas que pasan, cuando la violencia las generan ellos, y no sabemos si los hechos que ocurrieron ayer no son producto también de infiltrados. Todo eso habrá que verlo también, ¿no? Totalmente. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, es verdad, hay que ver todo, hay que saber bien a fondo quién ha impulsado esto, cómo se ha dado y hacerse responsables, ¿no? Recuerdo que hemos hablado también con una radio hermana de FM Namuncurá de Puerto Madryn, que nos, sí, contaban a otros avances que se hicieron. En un momento hablaban de una empresa china que quería instalarse en la pingüinera para también atacar a los pingüinos y sacarle trabajar con la piel de los pingüinos, terrible. Y nos contaba esto, cómo el pueblo en ese momento también se levantó y no permitió algo de que ahora es patrimonio de la humanidad y en ese momento, sí, no existiría nada ahora. Digo, estos son los momentos históricos que atraviesa el pueblo que está atravesando Chubut ahora. Sí, que vienen por todo. Sí, es sí, esto sí, que vos decís, vienen por todo lo que ven en todo un recurso. Querían destruir la pingüinera directamente. Sea el pingüino, sea el oro que sí, está sí, bajo sí, la tierra, sea el petróleo, todo, la pesca, todo, todo vienen a... No tienen ningún freno, ¿no? Y en el gobierno no hay nadie que ayude, ¿no? A todo lo contrario, ¿no? Se aprueban en la noche este avance de esta zonificación, que la verdad es terrible, ¿no? Y porque la zonificación, el proyecto lo presentó el mismo Arción y el mismo, uh-huh, gobernador. Y lo aprobó al otro día, ¿no? Al otro día a la tarde ya estaba aprobado este tratamiento, esta normativa. Terrible. Y además, con todo el aval del gobierno nacional. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Que viene impulsando y viene diciendo... Con la excusa del FMI. Que va a hacer minería en la cordillera, que ya se está... Cuando él asumió, al poquito tiempo, a la semana, habló del proyecto Navidad, de que una meseta se estaba empezando a explotar. Primero que no era así, porque nosotros tenemos una ley 5001 que está vigente, que ahora sí, se fue a la miércoles, pero... Que nos protege de la minería a cielo abierto desde el año 2003 y es fruto de la lucha popular. Uh-huh. Y segundo, que está, lo dijo contradiciendo, o sea, ignorando, pasándose por alto la voluntad de... Nosotros presentamos en noviembre también un proyecto de iniciativa popular para regular la actividad minera, para decir que no a la minería a gran escala, la minería metalífera, y demás, ¿no? Uh-huh. Haciendo todo un detalle, una cosa re completa. Y el 6 de mayo la derogaron, la sin haber llamado por iniciativa popular, duplicamos la cantidad de firmas que nos pedían. hicimos la recolección en 3 meses en plena pandemia. Uh-huh. Sí, sí, cuando para salir a buscar una firma tenías que pasarle alcohol a la virome, tenías que ponerte guantes, y sin embargo, el doble de lo que nos pide la ley, le presentamos la firma. Y no fueron capaces de llamarnos a preguntarnos qué era lo que estábamos proponiendo, digamos, a defender ese proyecto, ni siquiera les calentó y lo derogaron. No lo derogaron porque no era ley, pero lo rechazaron, digamos, así, sin dar fundamentos. Cuando el CEMPAT, el CONICET, la Universidad San Juan Bosco, todos vienen diciendo que la minería no tiene licencia social ni científica. Ayer decían no tiene licencia científica, ya no es la social nada más. Claro. Ahora salieron los curas, los obispos de Chubut, a también a rechazar la minería. Salieron muchos gremios. No sé, este tipo se está llevando puesto a todos. Claro. Y hay mucha plata en juego, la Pan American tiene mucha guita, y se está llevando puesta la voluntad de la gente. Sí, es repudiable, y también es repudiable lo que mencionabas vos recién de el apoyo del gobierno nacional, ¿no? A nosotros también nos pasó con la 7722, cuando se la quiso modificar, que también estaba la oposición sentada en casa de gobierno firmando y apoyando esto, ¿no? Y es esto, ¿no? Nadie desde el gobierno, sola muy pocas personas, digamos, estaban en contra, y pasó también, está pasando ahora en Chubut, ¿no? Pero tiene que saber, Fernández, que en Chubut va a pasar lo mismo que en Mendoza, vamos a salir a la calle, que estamos dispuestos a dar la vida, pero que no queremos la minería. Sí, sabemos el daño que hace, ¿no? Y como decía vos más temprano, los pueblos de San Juan, de Catamarca, que lo viven día a día. Sí. Terrible. No te quitamos más tiempo, te agradecemos muchísimo, poder charlar, difundir esto, vamos a seguir difundiéndolo, y bueno, y los micrófonos siempre abiertos, y la lucha desde acá también la apoyamos totalmente. Y las asambleas del agua ayer también se juntaron acá en plena capital de Mendoza, también apoyando la gran Puebla que están llevando adelante. Bueno, los agradecidos somos nosotros, un abrazo lleno de amor. A Mendoza, que es el pueblo hermano y con el que siempre nos sentimos unidos, y tenemos un lazo a través de la UAC, de la Unión de Asambleas de Comunidades. Uh-huh. Y nada, y gracias también a ustedes en particular, ¿no? Por este momento. Gracias a vos, Nora. Gracias a vos, bueno. Nora, y que sea un fin de semana de lucha. Dale, gracias, un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchamos a Nora Corbalán, ella es de la Asamblea de la Comarca, ¿no?